Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Aquí en Madrid, en el Wizzing Center, estarán con todos nosotros. Check it out. Sweet California. Blas Cantó. Bombay. Dana Paola. Alfred García. Efecto Pasillo. Ana Mena. Dani Fernández. Paul Grant. Macaco. Ana Guerra. Danny Ocean. Harvey. Dinoro. Beret. Lola Índigo. Aitana. Y Eva Max. ¡El DJ! Y para abrir boca, no os decimos ni la hora, que acabamos de empezar. Ni os lo decimos muy bajito, sino más bien alto. En solo un año ya ha conseguido 3 números 1 en los 40. Y su ejército de Warriors cada vez es más grande. Aquí llega Tanto Guerra de la Buena. Mucho ruido para Ana Guerra. Sabemos que hoy tienes que preparar muchas cosas, preparar ese mail que dijiste el lunes a primera hora lo tienes y lo tienes en pendiente, o preparar la risa forzada para los chistes de tu jefe. Ya que tienes que preparar tantas cosas, pide Burger King en casa y deja que la cena te la preparemos nosotros. Ahora ya puedes pedir a partir de un menú, pide por la app o la web y lo tendrás al momento, así de rápido. Burger King en casa. Todos llegaron al barco convencidos de que iba a ser el mejor viaje de sus vidas. Qué equivocados estaban. ¡Hombre al lago! ¡Por favor, señor! Que ha habido una pelea, había alguien más con ella. Hay secretos más profundos que el océano. Alta Mar. Todos los episodios ya disponibles en Netflix. Coca-Cola Music Experience se transforma. Apunta. 13 y 14 de septiembre en el recinto Valdebebas de Madrid. Sí, sí, lo has oído bien. Dos días brutales de música y diversión al aire libre. Con artistas confirmados como Louis Tomlinson, Emery, Liam Payne, Clean Bandit, Austin Mahone y muchos, muchos más. ¿Te lo vas a perder? Entra en coca-cola.es, descúbrelo y consigue ya tu abono. Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo. Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. Casi casi llego a la obra de teatro, pero casi casi, ¿eh? Me faltó nada. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, para que no se quede en un casi casi. La vida sin interrupciones es mejor. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptellevamaslejos.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Pues estuve el otro día viendo el Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan. Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil. No. ¿Y te ayuda a aparcar? Hombre, lo intenta, pero... Pues yo me quedo con el Corsa. Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es. Tú, tu crash en batería, estrellas fugaces y la memoria de tu móvil petada. Eso con Galaxy A no pasa. Grábalo todo con tu móvil Samsung Galaxy A. Preparado para tu life. A los 20 años tu cuerpo te pide marcha. Y a nosotros también. Este año cumplimos 20 años. Un evento único que arrancamos a lo grande con 20 ofertas históricas en tu tienda y en MediaMarkt.es. En nuestro 20 aniversario, 20 MediaMarkt. Ser padres es lo mejor que nos puede pasar. Madrugar para jugar, hacer los deberes, llevarles a extraescolares, hacer horas extra para pagar ese curso de inglés. Harías cualquier cosa por ellos, pero la cena del fin de... Burger King en casa. Tómate un descanso con Burger King en casa y disfruta del mejor sabor a la parrilla sin gastos de envío. Te lo agradecerán. Lo agradecerás. Solo en Burger King. Los 40 winter is coming and I need to stay warm. Thank you.

Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Ahora más de 40 años de los mejores éxitos. Sin interrupciones. Los 40 principales. Recuerdos que hablan de ti solo, escupo el silencio que brota en mí, lloro, invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro. Miento y escondo la angustia al descubrir que miento por la